¿Qué tienes por ahí, Reinita? Sí, así es, pues vamos a empezar con las noticias internacionales. Y gracias aquí al compañero Giovanni que nos mandó unas noticias aquí. Y esta noticia, pues, es de El Mundo Es. Y esta noticia es de Rusia. Y dice, Rusia lanza la construcción de la primera planta nuclear egipcia a orillas del Mediterráneo. Moscú anuncia la reanudación de los vuelos comerciales a Egipto en suspenso desde el atentado del IS contra un avión ruso en el 2015. Putin visita por sorpresa Siria y ordena el comienzo de la retirada de tropas rusas. Vladimir Putin se presentará a las elecciones presidenciales de marzo del 2018. A 130 kilómetros al norte de El Cairo, a orillas del Mediterráneo, y frente a Turquía, es la ubicación de la que será la primera planta nuclear de Egipto, obra de la compañía estatal rusa Rosatom, cuya construcción han firmado este lunes los presidentes de Egipto y Rusia. Vladimir Putin y Abdel Fattah el-Sisi en El Cairo, una apuesta que junto a una batería de acuerdos económicos y militares fortalece la ya robusta presencia de Moscú en el convulso Oriente próximo a sus crecientes lazos con el régimen egipcio, tradicional aliado de los Estados Unidos. En una ceremonia retransmitida por la televisión estatal egipcia, ambos mandatarios han rubricado un proyecto largamente buscado por el país más poblado del mundo árabe. La planta nuclear, ubicada en el Daba, una villa costera próxima a el Alamein, contará con 4 reactores y una capacidad total de 4.800 megavatios con un coste estimado de $30 mil millones. El primero de los reactores podría inaugurar sus operaciones en el 2024 y estar a pleno rendimiento en 12 años. Y pues hasta ahí les vamos a dejar la nota. Está muy larga, pero la vamos a dejar en la página de la radio. Bueno, y tenemos una nota acá de Venezuela. Esta nota la tomamos de la sección El Mundo, de La Jornada, y dice, abren investigación penal al ex titular de Petróleos de Venezuela. Es de Caracas, dice, la Fiscalía de Venezuela abrió este martes, una investigación penal por los presuntos actos de corrupción contra el expresidente del estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, cuyo paradero se desconoce tras renunciar la semana pasada al cargo de embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo a la Fiscalía, el primo de Ramírez, Diego Salazar, arrestado el 1 de diciembre, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo. Salazar está acusado del desvío de recursos públicos y blanqueo por más de $1,759 millones. En Andorra, entre blanqueos por más de de 2011 a 2012. Y se estima que la cifra, en su caso, que parte desde 2006, podría ascender a poco más de $4,932 millones. Bueno, pues así están las cosas en Venezuela,

periódico Counselor. Y dice, gobierno británico, dice, entre comillas, grupos marginales y discapacitados, se cierran las comillas, responsables de la baja productividad laboral. Dice, entre comillas, es cierto que haber incrementado la participación en la fuerza de trabajo de un gran número de grupos marginales y de personas de integración como los discapacitados, algo de lo que debieron estar muy orgullosos, puede haber impactado en nuestros baremos de productividad, ha afirmado el secretario del Tesoro británico, que pues insinúa que los discapacitados son la causa de la baja productividad. En Reino Unido solo un 47.6% de las personas son discapacitadas y tienen un empleo. Bueno, hay comentarios en contra de esta actitud del secretario de británico. Aquí tengo alguna crítica a esta posición. Y dice, actualmente en el Reino Unido hay 7 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, pero solo un 47% de ellas tiene un empleo, datos que contrasta con el 79% de la gente que no tiene una minusvalía y así tiene un trabajo, a pesar de que la ley británica es clara en que no debe haber discriminación a la hora de contratar a una persona para cualquier puesto. Por ello, la oposición que había preguntado a Hammond acerca de los resultados publicados el mes pasado y que evidenciaban una bajada de la productividad, no ha dudado en calificar sus palabras de espantosas. El canciller acaba de relacionar la baja productividad con el mercado laboral en general y con el incremento del empleo de las personas discapacitadas en particular. Mi experiencia con los trabajadores minusválidos es que son unos empleados brillantes. Los comentarios de Hammond son los de una persona ignorante, apuntó en Twitter el diputado laborista y miembro del comité John Mann. Luego, entre comillas, otra cita dice, como discapacitada soy impactada y horrorizada porque Philip Hammond está intentando culparme a mí y a otras personas discapacitadas por el fracaso económico de las políticas de los conservadores, criticó la ministra en la sombra para las personas con minusvalía, Masha de Córdoba. Hasta el momento, tanto el secretario del Tesoro como el resto de su partido han rechazado hacer declaraciones sobre el tema o emitir cualquier tipo de disculpa. ¿Qué te parece? De veras que no se midieron en culpar a los grupos marginales discapacitados por y hacerlos responsables de la baja de la productividad laboral cuando pues hay tantos labores, factores, perdón, que tienen que ver con este problema, ¿no? Entre sí, ellos, se pasan de las políticas de los gobiernos, ¿no? Para diseñar pues estos procesos productivos en nuestros países. Sí, pues así están las cosas. Entonces, pasamos con otra nota aquí y esta la agarramos de El Mundo Es, ¿sí?, el periódico, y esta vamos a ver qué está pasando en Venezuela. A ver. Con las elecciones. Y dice, Nicolás Maduro canta victoria y ahoga a la oposición. El chavismo canta su mayor victoria con el 71% de los votos en las alcaldías, mientras que la oposición cuestiona las cifras de participación. La amenaza de las plagas de la escasez chavista el guión bolivariano, perdón, redactado para las elecciones municipales se cumplió a la perfección, incluidas las situaciones inverosímiles solo posibles en la gran novela del realismo trágico venezolano. Vamos al remate perfecto. Nuestro presidente Nicolás Maduro, en sus declaraciones, habló de un regalo a través del carnet de la patria a los que voten. Sáquenle punta a esto. Vamos todas y todos después de votar al punto rojo. Alentó la candidata chavista para la capital horas antes del cierre de los centros y tras escuchar atentamente al primer mandatario en su discurso al país, firme y de pie junto a él en un acto ilegal a todas luces. Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE, confirmaron la victoria de Farías y de la mayor parte de sus camaradas. 308 de los 335 que competían por las alcaldías del país, cuando en los comicios de hace 4 años había conquistado 241, es la mayor victoria en una fuerza política en Venezuela. Se congratuló el ministro Jorge Rodríguez, cerebro electoral de la revolución, quien aseguró que sus candidatos alcanzaron el 71% de los 9 millones de votos, según los datos del Consejo Nacional Electoral, CNE. La irrupción del carnet de la patria como herramienta de control social y político y la fragmentación de la oposición allanaron el camino para que el hijo de Chávez ultime su candidatura presidencial para los principios de año que viene. Y pues así están las cosas allá en Venezuela. Muy bien. Bueno, pues aquí ¿nos da tiempo para otra noticia? Sí. Bueno, esta noticia me pareció muy interesante. Es del diario Cuba, Debate, del centro. Y gracias a Yuritsi por enviarnos la información. Dice, ex vicepresidente de Facebook, alerta, comillas, no hay discurso civil, solo desinformación. Esto lo dice el ex vicepresidente de Facebook. Y se ha pronunciado sobre el supuesto daño que la red social está causando la sociedad civil en todo el mundo. Chamath Palihapitiya, quien se unió a Facebook en 2007 y llegó a ser vicepresidente responsable del crecimiento de usuarios, afirmó que se siente, comillas, una gran culpa por haber trabajado en esta empresa. Durante una conferencia ofrecida en noviembre pasado en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford, Palihapitiya aseveró, cito, que hemos creado herramientas que están desgarrando el tejido social de la sociedad y recomendó a todos tomarse un descanso de las redes sociales. La crítica de Palihapitiya apuntaron no solo contra Facebook, sino contra todo un sistema más amplio que existe en la red de redes. El empresario se refirió a las interacciones en línea impulsadas por los me gusta como ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina, que destruyen el funcionamiento de la sociedad. Cito, no hay discurso civil, no hay cooperación, solo desinformación, falsedad, indicó el ejecutivo de Facebook y aseguró que no se trata de un problema estadounidense, sino global. Además, Palihapitiya recordó un incidente en la India donde los mensajes falsos compartidos en WhatsApp sobre secuestros de niños llevaron al linchamiento de 7 personas inocentes. cito, imagínense llevar esto al extremo, donde los malos actores ahora pueden manipular a grandes grupos de personas para hacer lo que quieran, dice este vicepresidente, bueno, ex vicepresidente. En este sentido, el ex vicepresidente de Facebook subrayó que las redes sociales sirven para programarnos el cerebro, cito, aunque no se dan cuenta, están siendo programados, insistió Pali Japitilla y enfatizó que intentar usar Facebook lo menos posible y que a sus hijos tampoco les permite usarlo. Bueno, interesante estas declaraciones. Como decimos siempre, ¿no? Puede tener muchos, muchos aspectos positivos, ¿verdad? Y pues también hay que usar estas redes con cuidado, ¿no? Sí. Y como con precaución, sacando las antenas de ver cuándo es una manipulación. Sí hemos tenido oportunidad de ver cómo individuos manipulan estas redes para convencernos, ¿no? Sí. De culpabilidad o no culpabilidad de gentes en la comunidad. Y eso también, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, así es, hay que tener más criterio y entender un poquito de dónde viene y por qué esta noticia, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Reinita? No, pues sí, hay que tener cuidado porque sí nos pueden manipular fácilmente, ¿no? Sí. Por otro lado, yo siempre para las reuniones que hacíamos aquí, los eventos, pues siempre usaba las llamadas por teléfono, los textos, ¿no? A veces el internet, pero rara vez, te debo confesar, que usaba yo el Facebook. Sin embargo, ahora las nuevas generaciones me han enseñado que el Facebook es muy efectivo, sinceramente, para convocar a reuniones importantes. En un momentito que te tardas en mandar un anuncio en el Face, pues lo escuchas. Sí, ya todo el mundo lo mira, ¿no? Sí, es verdad. Y me sorprende también, con todo lo negativo que puede tener, la eficacia. Es lo malo, ¿no? Que se puede dar mal uso también, muy fácilmente y rápidamente, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tener cuidado. O el alcance que puede tener en los programas de radio, ¿no? Sí, así es también. Y en las formas de comunicación de la sociedad civil, que también le podemos dar un vuelco, y usarlo en formas muy, muy positivas, yo creo. Aunque yo no uso Facebook, la verdad, mucho personalmente. Lo uso en la radio y lo uso para cuestiones del centro, pero personalmente casi no. Hace bien. No, pero me acuerdo mucho de mis amigos. Sí, entonces, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de música aquí con nuestra querida Mercedes Sosa? A ver, ¿qué vamos a escuchar? Una de sus favoritas, y que también del público que nos ha pedido en otras ocasiones. Saludos hasta México, que luego esta nos las piden allá mucho de México, ¿no? Sí, sí, sí. Soy pan, soy paz, soy más. Adelante. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta.

asinesia que sufren estos pacientes gracias a una intervención totalmente segura y mínimamente invasiva. Bueno, pues una buena noticia allá en España, gracias a los doctores, a los investigadores, por este avance, ¿no? Sí, felicidades. Y pues aquí pasamos con otra nota. Y esta también pues es del periódico El Mundo Es. Y esta es información acerca de los muertos que dejó el huracán en Puerto Rico. Estas son las nuevas cifras que han salido y a ver, vamos a ver qué pasó. Este es el huracán María, que pasó el 20 de septiembre. Y dice, los muertos que barrió el huracán en Puerto Rico. Los datos del gobierno revelan que la cifra oficial es de 64, la cual podría ascender a 1052 según el periódico The New York Times. Dos investigaciones de la cadena CNN y el rotativo neoyorquino realizadas por separado señalan que el número de fallecidos registrados en los sanatorios y la oficina de la estadística es mucho mayor que el reconocido. Donald Trump, Puerto Rico no sufre una catástrofe real como la del huracán Katrina. El huracán María sumió a Puerto Rico en la oscuridad el pasado 20 de septiembre tras el pasado del ciclón de categoría 4, apenas se sabía nada. Los hogares estaban inundados, los caminos arrasados, no había luz ni agua, no funcionaba el teléfono, tampoco internet. La tormenta se habitó sobre la isla del Caribe, dejando una marea de incertidumbre sobre la magnitud de la tragedia. Según los datos oficiales, el paso de María dejó una estela de 64 muertos. Ahora una investigación estadística publicada por el New York Times cuestiona esas cifras y advierte de que las víctimas del huracán pueden superar a las 1000. Lo cierto es que los números oficiales pueden parecer bajos si se analiza. Disculpen, alguien me marcó por teléfono. Y pues aquí dice, lo cierto es que los números oficiales pueden parecer bajos si se analiza el azote de los vientos del huracán a 150 millas por hora, 241 kilómetros, que además dejó sin luz en los primeros momentos a los 3.4 millones de habitantes, y esto en un territorio cuyas estructuras carecen del acondicionamiento necesario para hacer frente a estos desastres naturales. A esta falta de preparación hay que añadir la situación de bancarrota económica que atravesaba la isla ya antes del huracán, que disparó incluso la tensión de acreedores e inversores de Wall Street sobre las noticias meteorológicas durante los días previos a la tormenta. A la confusión en torno a los datos se sumó la polémica entre el presidente Donald Trump, que se congratuló por las escasas víctimas y el éxito de la operación de rescate, y los políticos de Puerto Rico, entre los que destacó la alcaldesa demócrata de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por sus críticas al republicano. Cuando Trump visitó la isla el 3 de octubre, no duró en destacar la relativa baja cantidad de personas que habían muerto. En total, 16. Más tarde se puso en realidad la cifra de muertos en Puerto Rico ese día ascendía a 32. Y pues hasta ahí dejamos esta nota con estas nuevas cifras. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos a lo que pasa allá con los países musulmanes? Que están muy, muy indignados, con mucha razón, por la decisión del señor Trump de proponer, ¿no?, tan agresivamente a Jerusalén como a la capital de Israel. Dice esta nota de La Jornada, dice: países musulmanes piden reconocer Jerusalén Este como capital palestina. Esto sucedió allá en la reunión en Estambul. Y dice, cito, proclamamos a Jerusalén Este como capital del Estado de Palestina y llamamos a todos los países a reconocer el Estado de Palestina y Jerusalén Este ocupada como su capital. Señala un comunicado publicado al término de la cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica en Estambul. La mayoría de los países árabo-musulmanes ya reconocen a Jerusalén Este como la capital del Estado. Cito, rechazamos y condenamos firmemente la decisión irresponsable, ilegal y unilateral del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la supuesta capital de Israel. Consideramos esta decisión como nula y sin valor, añadió el texto. También consideramos que la decisión de Trump alimentó, cito, el extremismo y el terrorismo. Es un sabotaje deliberado a todos los esfuerzos destinados a alcanzar la paz. Alimenta el extremismo y el terrorismo y amenaza la paz y la seguridad mundial, declararon los líderes musulmanes que atendieron esta reunión. Bueno, y así están las cosas. Vamos a ver en qué desemboca todas estas problemas que se van a despertar, ¿verdad? Que se van a incrementar en la zona, en lugar de seguir con los procesos de paz que tantos años y tanto trabajo habían llevado. Sí, así es, pues. Ojalá que haya más paz en el mundo. Y hablando de la paz, pues aquí tenemos también una nota que nos mandaron y dice de la amenaza al Nobel de la Paz ajusta cuentas con los estados nucleares. Y dice, las representantes del ICAN les recuerdan que su responsabilidad para liberar el mundo de la terrible amenaza, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, Premio Nobel de la Paz, con el desprecio de las democracias liberales de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, así como el de las superpotencias China e India. Hoy se ha celebrado el Oslo, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, concedido a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICAN, el organismo que reúne 468 asociaciones internacionales contra las armas nucleares, por resaltar las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de las armas nucleares y por sus esfuerzos para alcanzar un tratado que las prohíba. Es ese rechazo al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares firmado por 133 países miembros de las Naciones Unidas en julio el motivo del boicot a la ceremonia, expresado diplomáticamente con la ausencia de los embajadores de estos países. Queremos destacar

que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de sí, buenos días. Pues ya regresamos aquí a las noticias y entramos a nuestro México. Mira, pues continúa el frío allá en México. Sí, demasiado. Es lo que he estado mirando en las noticias, sí, que está haciendo muchísimo frío allá. Y es una de las principales noticias de la jornada, en las primeras portadas. Dice, continuará el frío intenso en la capital. Dice, en la Ciudad de México vive una temporada de frío muy severo, con alertas rojas de menos de al menos de uno a menos 3 grados en las zonas altas, naranja o de 0 a 3 grados y amarilla de 4 a 8 grados, señaló el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Protección Civil, en la Ciudad de México se han declarado las alertas naranja y amarilla 5 días consecutivos y se pronostica que seguirá el frío en la capital del país. Y mira, Reinita, relacionado con el frío, imagínate, no solamente en la capital, sino en varios estados de México. Sí. Por ejemplo, una tristísima noticia es que también de la jornada confirman la muerte de 6 desplazados en la localidad chiapaneca, por también altas temperaturas de la región de Chalchihuitán, porque hemos estado hablando del problema que existe allá. Y bueno, pues tristemente confirman la muerte de 4 niños y 2 ancianos por hambre y frío en Chiapas, ¿no? Y esta noticia la tomamos también de allá de la jornada. Dice, activistas sociales de la comunidad del municipio de Chalchihuitán se reunieron el domingo con estas familias en duelo por la muerte de las pequeñas niñas desplazadas en el paraje POM, en presencia de las autoridades del lugar. Los dos padres confirmaron los decesos de sus hijas, y el mismo Martín Pérez, quien es diabético, que está muy delicado de salud y sin acceso a la atención médica, ya que la clínica de Chalchihuitán está cerrada por el bloqueo que continúa en las carreteras, ¿no? El domingo, la Secretaría de Salud de Chiapas aseguró en un boletín de prensa, cito, que no tiene conocimiento de estos decesos y que brigadas de la institución han otorgado casi 2,000 consultas médicas en la localidad de Canalup, Mictic, Chenmut, Ponzomoltón, Bejeltón, Tulantic, etc. Esa fue la misma respuesta que ese día dio el secretario de Gobierno, Juan Carlos Aranda, a una delegación que acudió a Tuxtla Gutiérrez y en representación de los y a Tuxtla Gutiérrez en representación de los desplazados, y que encabezó el presidente municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez, acompañado por autoridades y el párroco Décimo Joven. Y cito, pues sí, comentó al respecto el padre Pérez, no tienen conocimiento de las muertes de niños ni de lo que pasa ahí, porque no han ido hasta el fondo, porque cuando van no llegan hasta los parajes más remotos, y es ahí donde está pasando toda esta tragedia. Como siempre, pues desde sus lugares no se pueden dar cuenta realmente lo que está pasando en estas, con estas familias, ¿no? Sí. Que forman parte de un grupo de al menos 2,000 personas, Renita, que siguen pernotando en el monte, lejos de sus casas, en las comunidades de Chalchihuitán, colindantes con el municipio de Chenaló. Aunque el gobierno del estado aseguró en su boletín informativo que los más de 5,000 desplazados ya retornaron a sus lugares, Nicodemo Aguilar opina que esta afirmación es una falta de respeto porque es falsa. No ha habido retorno y los caminos de acceso a nuestros pueblos siguen cerrados. Así sigue la situación y te puedes imaginar con todo este cambio en el clima, con sí. la intemperie, estas familias. Sí, pues. Es urgente que se les atienda a estos problemas en esta región. Sí, lastimosamente siempre son los más afectados, ¿no? Imagínate, los que menos niños, tienen. Sí. Bueno, niños, mujeres, todas las familias. Sí, pues hay que tener cuidado. Y bueno, esto relacionado con las altas temperaturas allá en México. ¿Altas temperaturas de frío? Sí. Bueno, ¿alguna otra noticia de México? Sí, pues pues vamos aquí, después de esa nota, pues pasamos a otra, aquí con una nota de entretenimiento y que nos mandó aquí el compañero Giovanni, gracias, y dice Sinfonía de un mar triste, así duele la migración forzada en México. Es un cortometraje, un documental de Carlos Morales, es parte de la selección de Sundance para el 2018. La migración por sí sola es un tema complicado en México, pero cuando esto se ve forzada por la violencia y las... A ver, permítanme que algo pasó aquí. Que se fue la noticia. ¿Esto pasa en vivo? Sí. Sí, así espero. Pues en lo que encontramos aquí la noticia, ¿tiene otra por ahí, Socorrito? Pues mira, tengo esta de... Dice Morena, acuérdate que están todos ya preparándose para las elecciones. Sí. Y bueno, pues algo que salió ayer es que López Obrador, también Andrés Manuel López Obrador, también ha lanzado su candidatura. Y Morena, con sí. la mayoría de candidaturas, ajá. en coalición con el PT y el PS. De esta noticia la tomamos de La Jornada, de la Ciudad de México. Dice, en el convenio de coalición federal de Morena y los partidos del trabajo, PT y Encuentro Social, que es el PES, juntos haremos historia, dice el instituto creado por Andrés Manuel López Obrador, tendrá mayoría de candidaturas, incluida la presidencial. Morena encabezará las postulaciones para diputados en 150 distritos, PT en 75 y PES en 75 también. Para el Senado, el primero tendrá 32 y los otros dos partidos 16 cada uno. Firmaron el convenio López Obrador por Morena, Alberto Anaya por el PT y Eric Flores del PES. Y bueno, pues así tenemos a otros nuevos candidatos que se siguen postulando acá para las elecciones. En México. Sí, pues aquí continuamos, ya recuperamos aquí la noticia que les estaba dando del cortometraje. Y dice, la migración por sí sola es un tema complicado en México, pero cuando esto es forzada por la violencia y las amenazas, se vuelve peor. Sinfonía de un mar triste es el trabajo de un cortometraje documental del director Carlos Morales, quien habló con HuffPost México de ese filme, que ha sido seleccionado por Sundance Instituto para el 2018. La historia de Hugo, un chavo de 16 años que al ser amenazado por narcotraficantes se ve forzado a irse a Estados Unidos. Contactamos a Hugo en una de mis visitas a Tijuana. He trabajado muy de cerca con el tema de la migración y al estar allí supimos de su historia, dijo Morales, formado en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sinfonía de un Mar Triste fue el ganador en el Docs Max en el 2017 de la categoría Fragmentos. La intención era poder documentar los pasos de niños centroamericanos que llegan a la frontera con Estados Unidos, pero la realidad mexicana se impuso al propósito original. Las vidas que se destacan en la frontera con el fin de llegar a Estados Unidos son increíbles. Hugo no pudo conocer a su madre hasta que ya era un adolescente, además de ser víctima de amenazas del crimen organizado en su natal Guerrero, relató el director. Una asociación que trabaja en Tijuana con los casos de los niños que llegan a la frontera los ayudó a poder acercarse a Hugo. Es increíble el trabajo que hace la Jim con todos los jóvenes que vienen de cruzar de México para tomar una decisión de dejarlo todo para irse al otro país. Es desgarrador. Y pues hasta ahí les vamos a dejar esta nota de este filme de migración, que es de la vida real, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa todos los días. Pues hay que ver, sí, hay que verlo. Sí. ¿Verdad? Y compartirlo. Sí, bueno, aquí tenemos otro interesante, una noticia de los efectos de liberar transgénicos. Siempre estamos hablando de este gran problema en el campo mexicano. Y esta noticia la tomamos de La Jornada. Dice la bióloga Elena Álvarez Boya, Premio Nacional de Ciencias 2017, señala que ha dedicado buena parte de su trabajo científico a corroborar que el maíz transgénico afecta a los granos nativos. Bueno, esto se ha mencionado ya mucho, pero el trabajo de esta doctora y ganadora de este premio ha sido mostrar de verdad los efectos negativos, ¿no? Cómo afectan los transgénicos a todos los granos nativos, porque es una obligación y por ética, nos dice. Este trabajo lo ha realizado a partir de la base de la investigación básica y la biología del desarrollo, lo cual también le ha permitido entender el cáncer epitelial. Aunque ha enfrentado intereses económicos y los de corporaciones de la biotecnología, indica que estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, ha sido un respaldo por la pluralidad que ahí existe. Hasta ella se encuentra al frente del Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas del Instituto de Ecología de esa casa de estudios. Expresa que este es un trabajo colectivo en el que participan campesinos, organizaciones y científicos. En una entrevista señala, cito, nos ha quedado claro que no podemos entender a los seres vivos como máquinas. Los genes están interrelacionados, no se pueden aislar. Por ello, en los organismos no se deben aplicar los principios de la ingeniería genética. Apunta que sin el esfuerzo de muchos en la investigación, hoy no habría argumentos para la demanda colectiva contra el cultivo del maíz transgénico. Y el premio para esta investigación es un mensaje para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues muy bien, si no tenemos estos datos concretos, ¿verdad?, que de los que habla la doctora, pues no podemos de verdad luchar contra este gran problema que afecta el campo en México. Y que bueno, pues que hasta nos atreveríamos a decir que forma parte de todas las faltas de producciones efectivas, ¿no?, en México, como lo hemos venido platicando antes, y pues en ese sentido de la migración. La sí, migración así de los campesinos, correcto. Afectados, que terminan trabajando pues aquí en este país. Estos problemas deberían de tomar más en serio, ¿verdad?, cuando se habla de la migración hacia Estados Unidos, cómo de verdad están relacionados con que la gente pues no tenga formas de producción efectivas y que estemos tan afectados por estos tipos de cultivo de maíz que nos afecta a los campesinos en México, principalmente, que es el caso que conocemos un poco más de cerca. Sí, eso correcto. Pues, ¿qué le parece si para alegrarnos un poco más la mañana escuchamos un poco de música? Me parece muy buena idea. Y vamos a escuchar a Eugenia de León con Julieta Venegas, Capullito de Alelí. Ah, esa me encanta. Bueno, saludos a todos los que van al trabajo. Sí, los que ya están trabajando, que entraron a las 4 o 5 de la mañana, ya tomaron su café. Sí, y también a las señoras que están ya de regreso de dejar a los sí, niños a la escuela. Sí, de la escuela. Preparando. Pero ya son yo creo que ya es su último día tal vez de clases de los niños, ¿no? Sí. Pienso, o la semana que viene, pero ya casi salen de vacaciones. Pues entonces las señoras que disfruten ahorita, porque ya cuando llegan los niños, sí, cuando están de vacaciones es pues más trabajo. Sí, más trabajo, pero bueno, saludos a todas las personas, ¿no? En cualquier tipo de trabajo sí, que estén. Gracias por estarnos escuchando. Sí, gracias por escucharnos y pueden mandarnos también noticias, lo que está pasando, como yo siempre les digo, en su barrio, en sus calles, en sus colonias. Pueden mandar las noticias, entrar a la página de la radio. Sí. radiosantana.org, al Facebook también de la radio. Nos pueden mandar cualquier tipo de noticia. También pueden venir a visitarnos aquí a la radio. Estamos en el 837 North Ross. En el Centro Cultural. Así es. En el Centro Cultural de México, que está como a una cuadra de la librería de Santana, así es que todo el mundo la conoce. Y pues aquí los dejamos con esta canción, Capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré linda Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Para mí, tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Música. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Bueno, y regresamos. Regresamos, Reinita, con noticias de México. Sí, buenos días. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular. Y hoy es miércoles 13 de diciembre. Y son las 9:12 de la mañana. Y pues sí, seguimos aquí con las noticias de México, para ver qué está pasando allá en México. Y pues aquí tengo una nota que la mandó el compañero Giovanni. Y pues no es una nota muy buena, pero pues vamos a ver qué está pasando aquí con la, dice, México es, especialistas alertan por el alza en el consumo de drogas, alcohol y tabaco. Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguran que el abuso de bebidas embriagantes, enervantes y tabaco atentan gravemente contra la salud de los niños y jóvenes en el país. La Secretaría de Salud de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz dieron a conocer la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. En el 2016 y 2017, la cual fue aplicada a 65,285 personas de México para el conocimiento exclusivo de uso de enervantes. Entre sus principales hallazgos, el sondeo reveló que el consumo de cualquier droga, de drogas ilegales y marihuana, ha aumentado significativamente entre el 2011 y el 2016, al pasar de 7.8% a 7.2% y 6% a 10% y 9.9% específicamente. En el 2016 y 2017 también aseguró que entre la población masculina aumentó el consumo de cualquier droga, al pasar el 13% al 16.2% de drogas ilegales, registró un incremento del 12.5% al 15.8% en el consumo de marihuana, que se elevó a 10.6%. En lo que respecta a la población femenina, el consumo de marihuana aumentó del 1.6% en el 2011 a 3.7% en el 2016. De drogas ilegales, la cifra se elevó a 2.3% a 4.3%, y a cualquier droga se contabilizó un incremento en el mismo periodo. Y pues lastimosamente esas son las estadísticas en México, y pues imagínese, está grave la situación. Y esa noticia la tomamos de él. Esta noticia nos la mandó el compañero Giovanni de es una página de internet, se llama actualidad rt.com. Ah, pues que, gracias Giovanni por la noticia y por compartirla con Radio Santana. Mira, esta me parece muy, muy interesante, dice de la jornada. Ajá. Vámonos a dicen, abren el archivo de García Márquez. Dice, el centro Harry Ransom, por sus siglas en inglés, de la Universidad de Texas, anunció ayer que más de 27,000 imágenes del archivo del escritor colombiano Gabriel García Márquez ya podrán ser consultadas desde cualquier parte del mundo por internet. Las imágenes, que incluyen fotografías, audios, textos inéditos, imagínense, un borrador de sus memorias y de un capítulo completo de su obra Cumbre, 100 años de soledad, materiales de sus libros, álbums de recortes y cuadernos, una memoria y guiones, podrán ser consultados por cualquier persona. Y cito, abarcando más de medio siglo, el contenido refleja la energía, disciplina de García Márquez y también revela una misión íntima de su trabajo, familia, amistades y visión política. Cierro la cita. Dijo en un comunicado la bibliotecaria del HARC a cargo del proyecto, Julián Baló. Ese acceso a una comunidad global. Señor Rodrigo García, es hijo del escritor, destacó el alcance del archivo que la Universidad de Texas adquirió por más de $2,000,000 en 2014 y que un año después fue abierto para su investigación académica. Y nos dice Rodrigo García, cito, el mayor interés de mi madre, la señora Mercedes Barcha, mi hermano Gonzalo y el mío, siempre fue que el archivo de mi padre alcanzara la mayor audiencia posible. Este proyecto permite aún mayor acceso al trabajo de él, incluyendo una comunidad global de estudiantes e investigadores, dijo. El proyecto, con materiales en español y en inglés, estuvo a cargo de los bibliotecarios, activistas, estudiantes, personal de informática y restauradores por más de 18 meses. La apertura del archivo del Nobel de Literatura 1982, quien falleció en 2014 en México, se inscribe en la celebración de los 50 años de la novela de 100 años de soledad y los 90 del natalicio de García Márquez. Pues qué buena noticia, ¿no? HRC, que es por sus siglas en inglés, es para el Centro Harry Ransom, nos da esta gran oportunidad de tener acceso por internet de esta gran obra del colombiano, del gran escritor García Márquez. Pues a consultarla, imagínense qué riqueza de información. Qué gusto. Sí. Vamos a checarla y pues qué buen trabajo, ¿no? Para la Universidad de Texas. Pues sí, entonces continuamos aquí con, después de esas notas, pues continuamos aquí con otra nota, y tiene que ver con lo que pasó ayer. Ve que ayer fue 12 de diciembre. Sí, sí. Fue el día de la Virgen. Sí, de la Virgen, sí. De llevarle las mañanitas, ¿no? Pues a gran todas movilización las, por todas sí, partes, por incluso todas aquí partes en Santana. Del mundo, sí, así es. También varias peregrinaciones. Sí. Las iglesias muy activas, ¿verdad? Sí, así es. Y pues felicidades, a todas las Lupitas, ¿no? Ayer, que festejaron su cumpleaños. Y pues hablando de esto, pues vamos a, esta nota nos las mandó el compañero Giovanni y es igual de una página que se llama actualidadrt.com y tiene que ver con lo que pasó en la Basílica de Guadalupe en México, porque estamos en México. Entonces aquí dice, más de 6 millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe. El número de peregrinos se ha incrementado este año un 5% según las cifras oficiales. Los peregrinos que cada año por estas fechas acuden a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México superaron los 6.2 millones de personas en la medianoche de lunes, ha afirmado el jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román. Asimismo, ha asegurado que en el marco del operativo Amigo Peregrino 2017 se han podido atender las necesidades de todas las personas que han solicitado agua, servicios médicos, albergue. En este sentido, ha aclarado que la influencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe prosigue con orden. La Basílica de Guadalupe se encuentra en un área de la capital mexicana donde, según la leyenda, se apareció la Virgen de Guadalupe al indígena San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. En cada año, miles de peregrinos viajan a ese lugar coincidiendo con esta fecha. Y pues al parecer hoy pues aumentó, ¿no? El número de personas. Sí. Sí, sí, cada año parece que esto tiene mayor auge. Y bueno, es histórico, ¿verdad? Viene gente desde Sudamérica, estas procesiones. Sí, de todas partes del mundo y pues en algo uno tiene que creer, ¿no? No, pues pues yo soy guadalupana también. Sí, pues sí, también yo, pero digo que pues hay muchas personas con respeto, ¿no? Cada quien tiene claro que creer en algo, tener fe claro, en algo. Así es. Bueno, regresamos allá a México. Recuerdan que hemos hablado sobre la Ley de Seguridad Interior, que ha presentado muchas protestas en México, que le da el poder al ejército, ¿verdad? De reprimir, de tener carta abierta y de las decisiones que se toman para cuestiones de seguridad, entre comillas. Sí, así es. Entonces aquí tenemos una nota de la jornada que dice, urgen la CNDH, y la ONU de Derechos Humanos a detener la Ley de Seguridad. Esta nota de la jornada también viene de la Ciudad de México, 13 de diciembre de hoy. Dice, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior que se someterá a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado el día de hoy. Fíjate, Renita, hoy. Uh-huh. Y en su lugar habrá un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas. Bueno, es una forma fuerte, ¿no? Muy seria, de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos hacia el proyecto de seguridad interior. Y bueno, si me permiten, relacionado con esto, también tengo esta noticia relacionada con protestas sobre la ley. Diego Luna y Gael García piden abrir un diálogo sobre esta ley de seguridad y dice, para alertar sobre los efectos de la militarización en las calles y entre comillas, y expresar que México quiere paz sin más ejecuciones y desapariciones, los actores Diego Luna y Gael García Bernal, así como el colectivo Seguridad Sin Guerra, convocaron a un diálogo nacional para abrir un debate sobre, entre comillas, los riesgos que implica la Ley de Seguridad Interior. La noche de lunes, antes de la proyección del documental La Libertad del Diablo, de Berardo González, afuera del Senado, los fundadores del Ambulante se manifestaron junto con integrantes del colectivo y representaciones de otras organizaciones para sensibilizar a los legisladores y solicitar que frenen la aprobación de esta norma en los próximos días. Y así está la situación con protestas sobre qué bueno que la gente se organice, que se abra el diálogo de esta ley que ya iba encaminadita, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues está esto viendo muy, muy, muy confrontada y qué bien por la sociedad civil allá en México. Sí, así es. Pues después de estas noticias, ¿qué le parece? Vamos a escuchar un poco de música. Me parece perfecta. Después de todo lo que está pasando en el mundo, pues hay que escuchar aquí a nuestra Mercedes Sosa con Solo le pido a Dios. Solo le pedimos a Dios. Vamos. Que no se nos olvide lo que está pasando en el mundo. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora lo va a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Sí, buenos días. Pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular. Y ya son las 9:32 de la mañana. Y ya nos vamos de nuestro México, aunque nunca lo queremos dejar, salirnos de ahí, pero ahorita ya vamos a las noticias, locales que están pasando. Pues nacionales acá de este lado, ¿verdad? Sí, acá de este lado. Locales, internacionales, de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y dice, esta noticia nos las manda el compañero Giovanni, del Mundo Es, y dice, las mujeres que acusan a Donald Trump de acoso sexual deben ser escuchadas, según Nikki Haley. Y dice, las mujeres que acusan a Donald Trump de agresiones sexuales, Donald Trump defiende al candidato, el senador Roy Moore, acusado de acoso sexual. El presidente norteamericano y la Casa Blanca han rechazado las acusaciones de conducta impropia contra él de más de una docena de mujeres. Las mujeres que han acusado al presidente estadounidense Donald Trump de acoso sexual y gestos inapropiados deben ser escuchadas, dijo el domingo la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Trump se jactó de forma explícita de poder agarrar mujeres de la interpierna gracias a su celebridad, según un video del 2005 cuya transmisión en octubre del 2016, a un mes de las elecciones presidenciales, levantó un gran escándalo. El presidente Trump y la Casa Blanca han rechazado las acusaciones de conducta impropia contra él por parte de más de una docena de mujeres. Las mujeres que acusan a alguien deben ser escuchadas y debemos ocuparnos de ellas, dijo Haley a la cadena CBS mientras era preguntada sobre las acusaciones contra Trump. De acuerdo con la línea oficial de la Casa Blanca, la elección de Trump para la presidencia puso punto final a estas acusaciones y cerró el archivo. Cuando se le preguntó si la elección significaba cerrar el caso, Haley respondió, depende de la gente decidir. Sé que fue elegido, pero las mujeres siempre deben sentirse cómodas para expresarse y todos deberíamos estar deseosos de escucharlas. Las revelaciones a principio de octubre de acusaciones de violación y acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein han abierto la puerta a acusaciones de abuso sexual contra una multitud de hombres en el mundo del entretenimiento, los medios de comunicación, la cultura y la política. Tres miembros del Congreso han renunciado recientemente después de tales acusaciones y el candidato republicano al Senado en Alabama, Roy Moore, se ve amenazado por las acusaciones de haber tocado a menores hace décadas. Y pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Bueno, y tenemos otra aquí de la jornada, Sin Fronteras. Dice, Trump redobla su política de odio antiinmigrante tras ataque al metro de Nueva York. Esta noticia de Nueva York dice, el atentado terrorista en un pasillo del sistema del metro de Nueva York ha sido de inmediato utilizado políticamente por el gobierno de Donald Trump para impulsar sus políticas anti-inmigrantes y justificar de nuevo las guerras más largas de la historia de este país. A las 7:20 horas local, sabemos que se detonó una bomba casera atada a su cuerpo al interior de un pasillo peatonal dentro del complejo de transporte público más transitado de la ciudad de Nueva York. La explosión se escuchó en los túneles del metro, debajo del centro de Manhattan, mientras que el humo circuló en las partes de la central de autobuses. Fue una situación de veras que pues, despertó mucho miedo en toda la zona. El sospechoso del atentado sobrevivió y fue detenido por la policía e identificado como Akayet Ula, de 27 años, inmigrante de Bangladesh, que reside legalmente en Brooklyn. Sufrió quemaduras y se encuentra en estado serio en el hospital público de Bellevue. Él emigró a Estados Unidos en 2011 con visa permanente bajo el patrocinio de un familiar. El gobernador de Nueva York, Cuomo, recordó que, cito, esto es Nueva York, somos un blanco para muchos que desean hacer una declaración contra la democracia, contra la libertad. Se refiere a la cita del presidente Trump por el mensaje del gobierno de Trump, que fue diferente, enfatizando las necesidades de medidas anti-inmigrantes y control fronterizo. El señor Cuomo, cito, hace énfasis en la libertad, en la democracia, dice, esto es Nueva York, somos un blanco para muchos que desean hacer una declaración ante la democracia, la libertad. Tenemos la Estatua de la Libertad en nuestro puerto, señalando que cualquier puede construir una bomba casera para varios viles. Afirmó que, por otro lado, este es Nueva York y todos contribuimos juntos. Regresemos a trabajar. No permitiremos que nos interrumpan. Pero el mensaje del gobierno de Trump fue diferente, enfatizando las necesidades de medidas anti-inmigrantes. Pocas horas después del incidente, el presidente, en una declaración donde se le olvidó una vez más expresar su solidaridad, calificó el incidente como un, cito, intento de ataque de asesinato masivo, y argumentó que el sistema migratorio flojo, subraya, permite el ingreso de, cito, demasiadas personas peligrosas e inadecuadamente verificadas, si se cierra la cita, al país. Concluyó que la migración en cadena de familias extendidas es, cito, incompatible con la seguridad nacional. E instó a que el Congreso adopte sus medidas para poner fin a este tipo de migración entre familias y ampliar la fuerza de control migratorio. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró que el atentado, cito, resalta la necesidad de que el Congreso trabaje con el presidente sobre reformas migratorias para mejorar nuestra seguridad pública y la seguridad fronteriza. Subrayó, cito, que la política del presidente llama por fin a la inmigración en cadena. En referencia a la inmigración de familiares de residentes inmigrantes en este país, Sanders declara, cito, si su política hubiera sido implementada, entonces a este atacante no se le hubiera permitido venir al país. Imagínense. Así están las cosas, usando todo este tipo de eventos para echarle más leña al fuego con las políticas anti-inmigrantes, ¿verdad? Sí, pues vamos con otra noticia aquí de El Mundo Es, y pues esto tiene que ver con una sentencia que le dieron a un ex policía de un caso muy sonado que pasó en el 2015 en Carolina del Sur, cuando un policía mató a una persona afroamericana por racismo, ¿no? Y entonces vamos a ver qué está pasando y qué pasó con este caso. Y dice, condenan a 20 años de cárcel a un ex policía en Estados Unidos por matar a un hombre. afroamericano desarmado. Y dice, el ex policía estadounidense Michael Slager fue condenado hoy a 20 años de cárcel por haber asesinado en el 2015 a un afroamericano desarmado, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Esta condena es una rareza en Estados Unidos, país en el que pocos de los casos de ciudadanos afroamericanos muertos a manos de la policía llegan a los juzgados. Los hechos ocurrieron en Carolina del Sur en abril del 2015, cuando Slager, que entonces trabajaba para el Departamento de Policía de North Charleston, paró al afroamericano Walter Scott por llevar una luz de su vehículo rota. Durante la parada, Scott huyó a pie y de Slager por un terreno baldío y este le disparó 5 veces por la espalda. Un transeúnte grabó la escena, que sirvió para que hoy el juez considerase la muerte como un homicidio en segundo grado. Y pues hasta ahí dejamos esta nota. Sí. ¿Y qué te parece si nos vamos a las noticias locales? Sí, me parece muy bien porque ya se nos está terminando el tiempo. El tiempo. Sí, así es. ¿Nos vamos con las noticias locales o escuchamos un poco de música antes? ¿Cómo ves? Sí, pues podemos escuchar un poquito de música y vamos a escuchar a Marc Anthony con Vivir lo Nuestro. Vamos a escuchar un poco. ¿Vieron? ¿Vieron? Ok, creo que yo empiezo, ¿verdad? En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegues. A ustedes ahora. Con nuestro amor para el futuro cerrada. Sin lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. Una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos, y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos en un universo. Cerrada. Y volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. sin nadie que se oponga. El que tú y yo nos amemos. Sí, buenos días, pues ya regresamos aquí casi a la recta final aquí del noticiero final, del noticiero. Sí, del noticiero popular. Ajá, sí, aquí ya casi terminando. Es que estábamos comentando de nuestro programa de anoche de Radio Sin Fronteras. Sí. Donde tuvimos la visita de integrantes del grupo Vela. ¿No? Que resultó ser muy, muy, muy interesante. Y bueno, ya tuvimos Vela quiere decir vecindarios, sí. Lazy en acción. Ajá. Y bueno, pues platicábamos toda la organización que están haciendo a nivel comunitario para defender sus derechos como inquilinos, ¿verdad? Sí, así es. Sin importar, están trabajando. Ajá. Sin importar tu estatus legal. Migratorio en sí. Este país, todos tenemos derechos. Claro. Y estaban contándonos, ¿no? Cómo están desalojando a la gente. Injustamente. Injustamente, sin ninguna razón. Decían que estaban haciendo un pliego de 12 puntos. Sí. Para al menos tener las razones por las que se pueda dar un desalojo, porque ahora ni razones les dan para desalojarlos. Sí, están trabajando por una ordenanza para que haya desalojo justo. Desalojo justo, por ejemplo, decían, ajá, estamos de acuerdo que se desaloje a una persona por no pagar 2 meses o lo que sea por ley de renta, ¿verdad? Sí. Pero ahora pues la gente puede estar pagando su renta, puede estar haciendo su mejor esfuerzo por cumplir sus responsabilidades y aún así los desalojan sin ningún motivo. Entonces, estas razones exigirían que se despidiera por razones justificadas, ¿no? Y no por el criterio muchas veces racista. Sí, pues sí, Se mencionó también todo el problema perdóname, Reinita. Ajá, sí. Del aburguesamiento que hay en la zona, ¿no? Donde se están haciendo más desalojos, porque pues claro, sí, quieren sacar a la gente para poder crear desarrollo de viviendas de más caras, ¿no? Sí, pues sí, la verdad sí, ese es la raíz del problema, ¿no? Porque sí, pues sí nos afecta a todos con la vivienda. Bueno, y entonces, miren, aquí tengo una noticia de La Opinión. Ajá. Y dice, ayuda legal a inmigrantes de Santana. Okay. Se enfocará en detenidos sin importar sus antecedentes. Dice, el programa, aunque se inicia pequeño, es el primero en el sur de California en intentar, entre comillas, la representación universal sin escoger entre inmigrantes y otros. No todos los concejales, porque esta medida la están llevando a cabo los concejales de integrantes del Concilio de la Ciudad de Santana. Todos votaron a favor de esta ley, excepto 2 que no votaron para dar esta ayuda a los inmigrantes. José Solorio, que no estuvo de acuerdo. Okay. Y Juan Villegas, que tampoco estuvo de acuerdo en apoyar esta ley. El alcalde, Miguel Pulido, pues estuvo ausente del voto. Y bueno, es el primer programa, como decía, de asistencia legal realmente universal, dicen. Y comenzará a operar en breve en la ciudad de Santa Ana con fondos de la ciudad y de una fundación legal. Es un proyecto muy, muy emocionante, dice a La Opinión Lindsay Toxilowski, directora ejecutiva del Centro Legal de Defensores de Inmigración, que firmó recientemente un contrato para ser el proveedor legal del mismo. Cito, lo especial de este esfuerzo es que no vamos a discriminar entre un caso y otro, dijo. Cito, no vamos a considerar si es un buen caso, si la persona tiene antecedentes o no. Solo vamos a tomar los casos que califiquen y a defenderlos. El objetivo de este tipo de acercamiento al problema de la falta de representación para inmigrantes en proceso de deportación es demostrar que todo mundo tiene derecho a una defensa legal. En los casos de inmigración, el gobierno no provee defensor. Así que las personas sin recursos se ven en problemas para encarar los procesos que les sigue el gobierno. En principio, el objetivo es ofrecer representación a personas detenidas en Santa Ana, Theo Lacy, y en la cárcel Musick de Irvine, que sean residentes de la ciudad de Santa Ana y con ingresos bajos que le impidan acceder a un abogado, explicaron los coordinadores. Dice, las dimensiones del programa son pequeñas en cuanto a la necesidad, porque hay muchísima necesidad, pero Tsoxilovsky cree que el efecto dominó será mayor del que la gente espera. Cada persona que logremos ayudar tendrá un efecto en una familia entera, dijo Tsoxilovsky. Si un individuo se salva de la deportación, esto se refleja en niños que permanecen en las escuelas, un inquilino o dueño que sigue en su casa, hay un efecto económico y social. En principio, el programa de protección legal de Santa Ana en el marco de la red de ciudades seguras tendrá un presupuesto total de $165,000 y podrá ayudar a 40 personas en un año. Bueno, es pequeño realmente. Cuando Santa Ana tiene una población de 330 habitantes, el 80% de los cuales son latinas o latinos, y la mitad de este 80% son extranjeros. El concejal de Santa Ana, Vicente Sarmiento, reconoció que la cantidad es pequeña, pero dijo que la ciudad tenía limitaciones de presupuesto. Agregó que este proyecto se suma a otras medidas que ha tomado la municipalidad desde inicios del año. Bueno, sigue la nota, pero vamos a darle seguimiento a este programa. Y bueno, si es pequeño el número de personas que se puede atender, ojalá que pudieran buscarse nuevos recursos para aumentar el número de personas, porque la necesidad es muy alta aquí en Santa Ana. Las deportaciones realmente están afectándonos. Y duro, ¿verdad? Aquí tenemos un compañero. Sí, así es. Que pues estamos muy, muy preocupados por la situación. Tiene Israel, ¿no? Pues sí, un voluntario del centro. Y bueno, pues seguiremos informando, ¿verdad? Seguimos en la lucha. Sí, así es. Y pues hablando de que nos afecta todo esto, pues también vamos a hablar aquí ahora sobre los jóvenes, ¿no? Que también están siendo afectados, los Dreamers. Y esta nota, nos las mandó la compañera Yurixi, gracias, del periódico Excelsior. Y dice, Dreamers, sabemos que tenemos fecha de caducidad. Es una tortura, dice la joven Carla Estrada. Debería hacer más ejercicio cardiovasculares para estar en forma para cuando la migra venga por mí, no me puedan agarrar. O sea, lo está diciendo para correr, ¿no? Me imagino. Ajá, y dice, bromea Estrada en un comentario escrito en sus cuentas de redes sociales donde anuncia cuántos días tiene hasta que se le venza el permiso de trabajo obtenido por medio del programa de acción diferida para llegadas infantiles o DACA. Estrada es una beneficiaria de DACA, una directiva del expresidente Obama que permitió que ella y otros 800,000 jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños con sus padres soñaran con la ciudadanía estadounidense. Pero con la nueva administración, el Departamento de Justicia anunció la terminación de DACA, estando prevista para finalizar el próximo 5 de marzo. Sabemos que tenemos una fecha de caducidad. Es un torturarse el contar los días que nos quedan, pero queremos hacerlo, añade Estrada. Se calcula que aproximadamente 122 de estos jóvenes piden su permiso de DACA cada día, según el Center for American Progress, una organización investigativa e independiente en Washington, D.C. a la semana. Son 851 los permisos que se vencen para ser aceptados en DACA. Los inmigrantes tenían que haber cumplido ciertos requisitos como ser graduado o estar cursando la preparatoria. A cambio, se les había permitido estudiar, manejar, trabajar y así como otorgarles un número válido de seguro social y obtener una tarjeta de crédito. Nunca fue un programa que les garantizara la residencia, tan solo era un permiso de 2 años que defiriera la posibilidad de deportación que había de renovarse cada 2 años. Y pues hasta ahí dejamos esta nota. ¿Sí? Ya lastimosamente se nos ha terminado. ¿Sí? Nada más una notita final. Ajá, ¿sí? De lo que decíamos del programa este de apoyo a personas que peligro de deportación, que no, que no tengan abogado. Sí. Tenemos un teléfono aquí, el centro legal. Ajá. Abrirá una oficina aquí en Santana. Ahora tiene su oficina principal en Los Ángeles, pero va a abrir una aquí. Y el número de teléfono para los que lo quieran tener ahí a la mano. ¿Sí? Es 213-634-0999. Repito, 213-634-0999. Y bueno, pues aquí lo podemos también poner en la face de la radio y por aquí también nos podemos comunicar en caso de requerir más información. Y como dices, Reina, pues se nos acaba el tiempo. Nada más recordarles, ¿verdad?, de nuestra posada. Están todos cordialmente invitados a la primera posada aquí en el Centro Cultural a partir de las 5 de la tarde. Es un evento para toda la familia. Vamos a tener piñatas. Es de traje, como decimos. Sí, así es. Ponchecito, yo voy a traer ponche, tú creo que champurrado, tamales, la vamos a pasar muy bien. Y bueno, pues aquí los esperamos. También tenemos otro, nos piden los de la clase de son del centro, de aquí del Centro Cultural, que pues les recordemos de los talleres, ¿no? De que tenemos todos los lunes y a las 7 de la noche, los sábados a las 11. Nosotros estamos muy, muy orgullosos de nuestras clases. Los maestros son muy comprometidos, le echan ganas. Y bueno, pues la gente que toma las clases la empieza y no las deja, porque de veras, yo es una de las objetivos que tengo para el año que entra. Encontrarme un espacio para venir a tomar clases de jarana en el centro, porque de veras se ven tan, tan a gusto y contentos, ¿no? Sí, así es. Clases. Entonces es gratis, imagínense aquí, los lunes a las 7 de la noche y los sábados a las 11, aquí en el Centro Cultural. Sí, así es, y pues pueden venir a pedir información aquí en el Centro Cultural, que pues sí, iniciando este año que viene, pues sí, ojalá que ya puedan estar todas las clases, ¿no?, que hay en el Centro Cultural gratis, muy interesantes para niños, jóvenes, adultos. Y entonces los esperamos, pueden venir a pedir información aquí en el 837 North Ross, está el Centro Cultural de México. Entrar a la página también del Centro Cultural de México, o también pueden entrar a la página de la radio, radiosantana.org, y pues hay muchas clases que pueden tomar. Sí, y la razón que menciona Reina, que no tenemos todas las clases, es porque recuerden que estamos estrenando edificio. Así es. Y bueno, pues hay mucha construcción, se está preparando un salón grande. Sí. Donde ya las clases de danza azteca, pues están allá afuera haciendo las clases porque el salón está por terminarse. Y bueno, espero que ya para enero empecemos a estrenar. Sí, sí, eso esperamos. Y hacer nuestra gran inauguración. Sí, ya les vamos a estar dando toda la información de las clases, ¿no? Los horarios y todo, sí, bien. Así es. Que se llene el Centro Cultural de México aquí, así con es, toda ahora la comunidad. Sí, tenemos casa y no nos van a correr de claro. Sí, pues así es. Entonces, pues ya terminamos las ya noticias. Ya nos pasamos. Pero antes también, aquí tengo un anuncio también que nos dieron. Para esta tarde, hay una celebración en Kid World, de Santa Ana Boulding Healthy Communities. Es una celebración de fin de año, esta tarde, en el 1902 West Chestnut Avenue. Están invitados, es de 6 a 8:30 de la tarde. Y pues ahí los esperamos. Es una celebración de Santa Ana Boulding Healthy Community. Entonces, pues si gustan ir, ahí los esperamos. Es de 6 a 8:30 de la tarde en el 1902 West Chestnut, Santa Ana 92703. ¿Y qué les parece si nos vamos con música? Claro. Los vamos a dejar escuchando a Rocío Dúrcal con Amor Eterno. Que tengan un bonito día. Sí, que les vaya muy bonito la semana y siempre, ¿verdad? Sí, y nos vemos este viernes, ¿no? Aquí en el Centro Cultural de México. No, ¿la posada? Ajá. Es el sábado. Oh, el sábado. Oh, sí, ¿verdad? Sí, ya quiero. Bueno, pueden llegar desde el viernes en la noche. El viernes aquí tenemos el Noticiero Popular con Carmen y Hugo. Oh, sí. ¿Sí? Que vienen a dirigir el Noticiero Popular. Sí, viernes. Así es. Entonces, la posada es el sábado. Bueno, pues nos despedimos. Sí, así es. Que tengan un bonito día. Tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. De tanto que me duele que no estés. que tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti.